la UBA, como es Vanina Panetta, que llega con diploma debajo del brazo para charlar un ratito sobre este congreso que apareció en nuestro radar y nos interesó muchísimo. Bienvenida, Vanina. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están? Muy bien, Vanina, pero además con ganas de escucharte porque hay algunos mitos, se me ocurre señalar, que van a estar siendo conversados en... primero, bueno, nada, ¿por qué la iniciativa? ¿De dónde sale también la necesidad, me imagino, Vanina, de realizar un congreso que incluya hablar, por ejemplo, de lo que popularmente se conoce como el SAP, el síndrome de alienación parental, por ejemplo? Síndrome que no existe. Que no existe. Arrancando por ahí. Mitología. Sí, mitología, estereotipos, digo, son teorías pseudocientíficas que en algún punto lo que tienden es a invalidar la voz de estas niñas, niños, niñas y adolescentes que denuncian en general a progenitores o a familiares situaciones de abuso sexual durante sus infancias y adolescencias. Y bueno, que se van desarrollando y que tienen una finalidad muy concreta, ¿no? Que es la de garantizar la impunidad de estos agresores sexuales. Estamos muy alertas porque, bueno, este congreso se hace nada más y nada menos que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. Es una facultad que tiene llegada a la sociedad, digamos, por la posibilidad de exponer lo que ahí se ventila, y justo este 19 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes a nivel internacional. O sea que viene re bien para visibilizarlo frente a la sociedad. Por ahí hay, por supuesto, se estableció con las discusiones que nos aportaban los feminismos, Vanina, un piso de discusión en casa, en la mesa de todos los días, de temas, y sobre todo con la llegada de la educación sexual integral, Vanina. Pero, por supuesto, que ahí, cuando se empezó a hablar de la educación sexual integral, medio que también había otras batallas perdiéndose, y no sé, me parece que quedamos a dos aguas, o cómo, frente a lo que introduce la ESI, Vanina, específicamente. La ESI lo que nos permitía en algún punto era poder detectar estas situaciones, de ahí la importancia. Es una, digamos, ley que fue históricamente resistida, tiene muchísimos años, casi 20 años la ESI de su sanción, y sin embargo, estos sectores, que casualmente son los mismos, lo que hoy y lo que mañana van a empezar a sostener con un aparente, digamos, fundamento académico, son los mismos que en su momento, y aún hoy, se oponen a la ESI, se oponen a la interrupción legal del embarazo, los que levantan las banderas de niñas y madres, cuando nosotras decimos que son niñas y no son madres. En algún punto la ESI es una herramienta fundamental que lamentablemente hoy viene en claro retroceso, porque bueno, como contrapartida se está alimentando lo contrario. No hay un manto de tolerancia de este tipo de sectores que casualmente tienen, justo en mi digamos, disciplina, mucho peso. De ahí que este tipo de pseudoteorías se diversifiquen, sobre todo en tribunales. Vos fíjate que la alienación parental no es algo que se detecte en los consultorios de psicólogas, de psicólogos, pero sí en tribunales. Si un niño o una niña denuncia esta situación, formalmente interviene un organismo judicial o varios, en general del orden de lo civil, del derecho de familias y también penales, casualmente eso se detecta, esta alienación u otros fenómenos, como por ejemplo la co-construcción del discurso, implantación de las memorias, la co-construcción del relato, inoculación del discurso, todo esto va surgiendo en tribunales, pero no en los consultorios. Y de repente, bueno, nos encontramos con este tipo de personajes que en general suelen ser más o menos los mismos, los vamos detectando, que es gente que además tiene mucho recurso económico, algo de sustento también a nivel internacional, que va diciendo la ESI tiene que ver con la ideología de género, como lo dicen, para invalidar de alguna manera los lineamientos. Y además, como digo, se sacan de encima la detección, que es una herramienta fundamental que aporta casualmente la ESI, dicen que las niñas y niños que denuncian este tipo de situaciones en realidad lo hacen porque sus madres o referentes mujeres protectoras son resentidas y tienen ganas de exponer a sus hijos a este tipo de situaciones por venganza contra sus progenitores, a quienes presentan como gente buena, que tiene de repente una denuncia falsa, ¿sí? ¿Viste? Mirá cómo todo se va mechando. Y esto, lamentablemente, tiene mucho curso en lo que es nuestra disciplina como profesionales de la abogacía, porque son herramientas que, en definitiva, lo que tienden es a defender a estos agresores en tribunales para garantizar la impunidad. Una parte de la defensa va dirigida directamente a transformar a los agresores en víctimas, si no entendemos mal, Vanina. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Por eso ellos terminan denunciando a las madres por falsas denuncias. De hecho, hay un proyecto de ley que ahora ha presentado la diputada Lilia Lemoine, utilizando casualmente uno de los casos más relevantes y más conocidos, que es el de Andrea Vázquez y sus hijos, que han sido víctimas de abuso sexual por parte de su progenitor, en donde para absolver al progenitor se ha utilizado efectivamente la herramienta del síndrome de alienación parental. Pese a que está prohibida por la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, por la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de la doctora Marisa Graham, digo, hay entidades de renombre que dicen esto no se puede utilizar porque no tiene carácter científico, por un lado, y después, por otro lado, porque invalida la voz de los chicos. Invalidar la voz de los chicos no es una herramienta válida que se pueda tolerar y muchísimo menos presentar como un debate académico. Es una vulneración a sus derechos. Artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 3, artículo 4, artículo 19. Ahora, ellos, no se conforman solo con invalidar la voz de los chicos, sino que castigan a las madres protectoras. Y dicen, yo soy víctima de una falsa denuncia. Entonces presentan este proyecto de ley, además, para agravar las penas por falsa denuncia. La falsa denuncia es un delito, eso está en el Código Penal, pero presentan las falsas denuncias como abuso sexual, Lilia Lemoine, eso es lo que pretende hacer ahora, y tenemos mucho, mucho temor a que efectivamente esto se pueda transformar en ley, como un agravamiento, ¿sí? Es mayor pena por falsas denuncias por abuso sexual. Yo, solo para que se sepa, Virginia Berlinenbleu escribió mucho sobre esto, y ella en algún momento dijo que los porcentajes de falsas denuncias que se ven en las disputas de custodia en general, de parentales, ¿no? Digo, de custodia de niños y de niñas, es tan ínfimo que no llegaba ni siquiera al 0,7%. Digo, las supuestas falsas denuncias, que no las hay, digo, pero más allá de eso, digo, esta herramienta se recoge para imponer la idea de que todas las denuncias por abuso son falsas denuncias. Vos sabés que hay un personaje que trajo esta teoría, que es Cárdenas, acá en la Argentina, que hizo un artículo que se llama los abusos de las denuncias de abuso. Eso se instaló en tribunales con un afán tan, pero tan fervoroso, que ahora difícil tirar abajo este estereotipo. ¿Esto de dónde viene? De que las mujeres somos resentidas y que hacemos denuncias, usamos a nuestros hijos e hijas para hacer falsas denuncias. Como si a uno le fuese grato atravesar. Yo no sé si en algún momento estuviste en algún proceso judicial, pero es tremendo. Es tremendo, sea incluso si vas a ejecutar un cheque, es tremendo. Es muy costoso, emocional y económicamente. ¿Qué persona quisiera atravesar un proceso de estas condiciones y más aún exponer a su hijo, hija, hije a todos estos procedimientos que sabrán las madres protectoras lo revictimizante que son para ellas, pero sobre todo para los chicos? La verdad es que además hay números, hay estadísticas, Vanina, que señalan el crecimiento exponencial que está habiendo en todo el mundo de los casos de violencia sexual que sufren las niñeces y las adolescencias en cualquier lugar, en cualquier cultura. Pero acá parece que también encontramos como una animosidad de un sector político, específicamente, mientras hablabas del proyecto de la diputada Lilia Lemoine, se me venía a la cabeza el de la supresión de las fotomultas de puño y letra de la autoría de una diputada que no sé la cantidad de millones de pesos en multas que debe. No sé, no digo por señalar a Lilia Lemoine, pero seguro que debe tener algunos amigos con este tipo de problemas. Hablamos de no sé cuántos casos, Vanina, pero tampoco es tan importante hacer los números. Lo señalaste cuando dijiste que la ESI se volvió un problema para los abusones, al transformarse en una herramienta impecable para que las criaturas denuncien los abusos, porque muchas veces ni siquiera se sabe qué nombre hay que ponerle a las cosas en la infancia. Y del otro lado, Vanina, ya hablamos, lo mencionamos, al síndrome de alienación parental. También está el de las falsas memorias y el backlash. Aclárale, por favor, a nuestra audiencia de qué se trata en estos casos. También hablamos otra vez, revisamos la fantasía y la mitología que hay alrededor de esto. Sí, el backlash surge como una forma de... tengo un eco, no sé si se puede... Ah, está, listo, ahora no lo tengo más. El backlash es otra herramienta que diseñan estas personas porque, bueno, no se cansan solo con invalidar la voz de los niños y de las niñas que denuncian y denunciar a sus madres, sino también a los profesionales que acompañamos este tipo de situaciones, protegiendo, por supuesto, la voz de los niños y de las niñas que se presentan en nuestros estudios, en los consultorios, en caso de psicólogas y psicólogos. Hay profesionales, como Daniela Lescano, que ha sido incluso condenada utilizando su suerte de síndrome de alienación parental, que no existe, reitero, no existe, no hay falsos síndromes, es inexistente, y es como un coletazo, ¿no? Es como, bueno, te vamos a castigar a vos también por ser profesional y estar defendiendo la voz de estos niños y de estas niñas. Yo, por ejemplo, en lo personal también he sido citada incluso a mediación por este tipo de temas, obviamente por un agresor, ¿no? Intentando amedrentarme por supuestos daños y perjuicios por haber tenido el tupé de defender a una madre protectora con su hija que había denunciado precisamente situaciones de violencia sexual. Es decir, ellos atacan por todos los frentes. Primer objetivo, invalidar la voz del niño o de la niña, aplicando estas pseudo-teorías que carentes de rigor científico y que no existen como tales, o sea, no tienen ningún sustento y que tienen la finalidad de esto, de invalidar. En segundo lugar, ir a neutralizar a las madres o referentes protectoras para terminar de aislar a este niño o esta niña. Y también, en paralelo, atacar a las profesionales de la salud, a las profesionales de la abogacía, a trabajadoras sociales que acompañan a estas infancias, a estas adolescencias y a sus madres o referentes protectoras para terminar neutralizando a todas estas redes de sostén que acompañan estos procesos que son muy dolorosos, muy engorrosos y con un costo sobre todo emocional grande. Y esto surte efecto. Surte efecto, hay cada vez menos psicólogas y psicólogos que quieren atender este tipo de situaciones, porque el backlash no solo viene de parte de los agresores, también viene de parte de los tribunales. También somos perseguidas las abogadas, los psicólogos, las psicólogas, las psiquiatras, como el doctor Enrique Stola, somos perseguidos y perseguidas por los tribunales en donde nos fichan los nombres y nos persiguen, incluso en otras causas que no tienen nada que ver con este tipo de temáticas, y te amedrentan y te pretenden disciplinar. Entonces resistir en este tipo de situaciones es clave, pero no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Por eso el repudio que hacemos a este congreso mañana es masivo y también interdisciplinario, porque tenemos todo tipo de profesionales que están acompañando mañana este pañuelazo al que convocamos en la Facultad de Derecho a las 17:30 horas, vamos a hacer también una radio abierta, para explicar que lo que se está exponiendo no tiene nada que ver con un debate académico, sino que tiene que ver con lograr la impunidad de estos agresores mediante el silenciamiento de los niños y de las niñas, mediante la persecución de sus madres protectoras y mediante el disciplinamiento y también persecución a los profesionales y las profesionales que nos acompañamos. Muy bien. Vanina, se ve que hay una convocatoria muy importante a nivel profesional con referencias tanto en abogacía como en jurisprudencia, psicología y psiquiatría también, que trae personas de Estados Unidos, Brasil, Chile, Francia, Uruguay y Costa Rica, hasta donde alcanzo a leer. Esto va a tener lugar en la jornada de mañana y pasado en la Facultad de Derecho de la UBA. Va a estar habiendo un debate, no sé si es la primera vez, pero en la primera vez en la Facultad de Derecho, por lo menos, Vanina, el SAP, el síndrome de alienación parental, que está siendo utilizado como una herramienta para amordazar a quienes quieran denunciar violencia sexual contra niñeces y adolescencias. Vanina, seguramente hay una salida, hay que buscarle la vuelta y será de manera colectiva. Está bueno que pasen la Facultad de Derecho de la UBA porque van a estar los focos y las luces puestas ahí. Capaz que esto salpica un poco a los medios de comunicación de los que generalmente nada podemos esperar. Una última consulta sobre este particular. ¿Qué nota le pones a la tele y a los medios hegemónicos a la hora de contar todo lo que tiene que ver con estas herramientas para ocultar, tergiversar e incluso perseguir a los profesionales que se hacen cargo de acompañar a las víctimas? Mira, yo voy a tratar de ser justa porque incluso en los medios hegemónicos existen periodistas que están acompañando y que saben mucho de la temática, como claro. Liliana Hendel, Ingrid Beck, bueno, ustedes mismos, digo, desde la radio, que sabemos que acompañan este tipo de situaciones. Pero lamentablemente estuve viendo en algunos medios quizás un poco más masivos, como Infobae, Clarín, La Nación, que han sacado notas sosteniendo este congreso. Es el primer congreso, eso sí es claro, pero ya hubo una presentación de un jurista, se llama Mizrahi de apellido, que presentó su libro, Alienaciones Parentales. Si mal no recuerdo, en el año 2022 también la Facultad de Derecho, que eso también llevó un repudio bastante generalizado y masivo de distintos colectivos que defienden derechos de niñeces y adolescencias, y mañana se vuelve a repetir. Rescatando esto de que hay periodistas muy comprometidas, que saben de la temática y que van adelante, sí, debo decir que en general el tratamiento mediático, ayer en Bendita TV creo que fue, hubo un tratamiento horrible en donde esto se le está dando mucha visibilidad desde un lado muy negativo para estas niñeces y adolescencias, que como bien dijiste vos, hay más denuncias, esto es consecuencia de la ESI, digo, no es que haya más casos, hay más denuncias porque los niños y las niñas están pudiendo hablar, porque la ESI se encargó durante al menos 2 décadas de poder enseñarle y transmitir a nuestros niños y a nuestras niñas que hay situaciones que no tienen que suceder, hay situaciones que no pueden pasar, y detectar eso, e incluirlo como una posibilidad para poder expresarlo hacia afuera, decir esto no puede suceder, fue muy importante y trascendental para la salud psicofísica de las infancias. Y lamentablemente lo que se está observando ahora es que con estas pseudoteorías que vuelven otra vez a la carga, que además se oponen a la ESI, que además han fomentado el cierre del Plan ENIA y que han y que avalan de alguna manera que las niñas que están embarazadas a consecuencia de este tipo de situaciones sigan adelante con tus embarazos. ¿Tú te acordarás el título de Clarín que dice que tenía una nena embarazada y que decía niñas madres? Bueno, tremendo. Esa etapa fue tremenda. Ese es el tratamiento que le están dando los medios de comunicación, avalando este tipo de cuestiones. Hay que estar atentas, hay una batalla que hay que seguir librando, que pensábamos que ya estaba saldada, pero no. Están volviendo a la carga y estaremos acá dispuestas y dispuestos y dispuestas a resistir, siempre luchando por el derecho y la integridad de las niñas, niños, niñas y adolescentes. Vanina, esperamos seguir contando contigo, con tu conocimiento y capacidad de comunicar o con la de compañeras o compañeros tuyos. Pero desde ya muchísimas gracias por este poco rato que tenemos para dedicarle, que seguramente le vamos a estar acercando a nuestras audiencias los resultados de este encuentro, y también vamos a seguir alimentando el debate sobre el rol de los medios de comunicación sobre una cuestión tan sensible, pero que además también está rociada con mucha hijaputez, sobre todo por esto de que se pudiera volver ley perseguir a los profesionales que acompañan a las víctimas. Gracias por este rato, Vanina. Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte. Que tengas buena jornada. Igualmente, chau, chau. Hasta luego. Vanina Panetta, abogada de la Universidad de Buenos Aires, diplomada de honor en Derecho y Género, sobre este congreso para discutirlo, para poner en evidencia que el síndrome de alienación parental es una herramienta de quienes son unos abusadores, de quienes ejercen violencia sexual contra las infancias y las adolescencias.